hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Hemos caído por la mínima en el Camp Nou, pero bueno, yo creo que era un partido más o menos como esperábamos. Pensaba que la victoria iba a estar muy difícil y el objetivo era conseguir que no nos marcaran, y casi lo hemos conseguido. Han sido en los últimos 5 minutos y merced a un penalti, ¿no? O sea, el plan en ese sentido yo creo que había funcionado bien hasta casi el final. Pero quizás hemos pecado demasiado de eso, de intentar, de procurar más que no nos metieran goles a meter nosotros. En el primer tiempo, bueno, el equipo con algunas contras de Torres y Griezmann se ha estirado y ha hecho el papel que yo creo que tenía que hacer. En el segundo tiempo, con los cambios, yo creo que nos hemos centrado mucho más en defender, y de ahí quizás que haya venido el gol del Barcelona, ¿no? Aunque haya sido de penalti, pero también es cierto que habían tenido varias ocasiones y varias jugadas al borde de nuestra área. Pero bueno, un 1-0 que yo creo que no es un mal resultado para pues una eliminatoria a 180 minutos que jugamos la vuelta en casa. Hay que remontarlo, hay que conseguir que el Barcelona no te meta ningún gol en casa, porque entonces ya significa que tienes que meter 2-3 goles, ya se pone la cosa difícil. Pero vamos, que no está esto terminado todavía, ni mucho menos. Ya lo hemos visto otras ocasiones y en otras eliminatorias, como el Atleti, bueno, pues a 180 minutos es un equipo difícil, y un 1-0 no es un mal resultado. No es bueno, pero no es malo, y yo creo que podía entrar en los planes. Ahora habrá que ver en la vuelta en casa cómo lo hacemos. Hoy vamos a hablar del partido. Hoy tenemos, bueno, plantel completo, y están con nosotros Fernando, Mariano e Israel. Fernando, ¿qué tal? Pues una sensación agridulce, porque teníamos el partido más o menos controlado y, como tú has dicho, al final se nos ha ido al garete. A mí el 1-0 no lo considero buen resultado, lo considero malo, porque es una derrota y cualquier derrota ya es mal resultado. Y encima el hecho de no marcar un gol fuera de casa en una eliminatoria doble partido se complica más. Y como tú has dicho, en la primera parte bien, salvo al principio, que nos han creado peligro, luego ya hemos tranquilizado el juego y hemos tenido también nosotros nuestras ocasiones, y en la segunda mal en el sentido ofensivo. Hemos renunciado totalmente a atacar. Yo no recuerdo ni, no es que un tiro a puerta nuestro en la segunda parte, sino una mínima jugada de peligro, una acción peligrosa, algo que el portero del Barça temblara, nada, absolutamente nada. Y al final el cuadro azulgrana, de tanto atacar, pues alguna jugada se va a terminar en gol o en jugada peligrosa, y llegó un penalti tonto, porque Juanfran la verdad es que no tenía que haber hecho ese penalti, era una jugada totalmente evitable, y luego lo tira Messi y Oblak hace un paradón porque ya la había vencido y saca la mano, y la mala suerte que se queda el rechace a los pies de Messi y marca. Yo creo que el resultado fue justo, porque el Barcelona intentó ganar durante todo el partido y la eliminatoria ahora mismo está del lado azulgrana. Sí, está claro que los que lo tenemos difícil somos nosotros. Con el 1-0 ellos, con que marcando un gol en el Calderón, nos lo pondrían casi imposible. Así que va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, todavía hay esperanza, ¿no? Que es lo último que se pierde. Mariano, ¿qué te ha parecido? Hola, buenos días a todos. Pues bueno, creo que ha sido un partido donde el Atlético de Madrid ha jugado a dos cosas diferentes, una en cada parte. En la primera parte, pues hemos jugado a presionar muy arriba, a presionar la salida del balón del Barcelona para evitar que este llegara en condiciones a los jugadores de tres cuartos, que son realmente los que marcan diferencia en el Barcelona de hoy en día. Y también cuando no lo podíamos permitir salir en velocidad, ¿no? Con la velocidad de Griezmann y de Torres. Creo que, exceptuando quizás los primeros minutos del Barcelona de la primera parte, que ha empezado muy fuerte, sobre todo por Messi, la gran parte de esta primera mitad pues ha sido controlada, yo creo que bastante bien, por el Atlético de Madrid, ¿no? Incluso hemos tenido un par de ocasiones una sobre todo muy clara en la que Griezmann remata y que si podía haber dejado si hubiera dejado su balón a Gavi, pues podría mejor haber hecho más que lo que hizo Griezmann. Y creo que en defensa se estuvo sólido en esa primera mitad. En la segunda parte, a raíz del cambio de Torres por Mandzukic y luego más tarde el de Griezmann por Raúl García, pues es evidente que se dejaba de apostar por contragolpe, por una transición rápida de balón, pero es que tampoco se siguió presionando arriba, al contrario, sino que el equipo se echó muy atrás y claro, pues aunque en defensa la verdad es que estuvimos excepcionales en todos los sentidos, porque el Barcelona en la segunda parte, yo le recuerdo, ha dicho Fernando muchas ocasiones de gol, yo el Barcelona sinceramente les recuerdo un tiro de Iniesta y el lanzamiento de falta de Messi por encima del larguero, poquito más en la segunda parte. Que sí, han tenido más posesión, que quizás han tenido más llegadas al área, pero lo que es peligro real de ocasiones reales de gol, pues excepto esas dos, y tampoco que fueron ocasiones muy claras. Luego el penalti, pues la verdad es que sí es penalti, pero también viene precedida de una falta que le hacen a Juanfran entre Busquets y otro jugador del Barcelona, en este momento no recuerdo quién es, que bueno, el penalti sí se ve, y es penalti, es además un penalti, pues mala suerte no, pero vamos, que es un penalti que joder, es que remata a Messi y rebota el balón, le cae a Busquets en las mejores condiciones y ahí Juanfran pues hace penalti. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera hecho penalti, porque Busquets la verdad es que estaba en franca posición para obtener un buen remate, ¿no? Pero lo preocupante es la segunda parte. Yo creo que en la segunda parte, sobre todo, digo que a nivel defensivo, yo creo que ha brillado un gran nivel. Creo que ahí tanto Miranda como Godín han jugado fenomenal. Con un Juanfran también que, a pesar del penalti, creo que lo ha hecho bastante bien. Un portero Black que bueno, que creo que ayer dio una nota muy alta, ¿no? Tanto en seguridad en el juego aéreo como bajo palos, etcétera, incluso en el penalti ahí tuvo la mala suerte de que el balón le llega a la mano con la que, claro, iba fuerte el balón, no puede, o sea, demasiado hace con comparar ese balón y claro, se le queda franco a Messi, pero es que con un poquito más de suerte hubiera podido tener esa fuerza para poder desviarle hacia un lado el balón, pero bueno. Y luego creo que también hay que destacar el juego que hizo Mario Suárez. Ayer hizo un partidazo, la primera parte. Tres seguidos. Ya racha. Sí, ¿eh? Sí. Y Fernando, y creo que también me gustó Torres y Griezmann, sobre todo en el aspecto de trabajo de presión. Y Arda Turán, evidentemente, estuvo muy bien. Y luego si queréis... Si queréis hacemos un apartado Siqueira, pero dedicado. Sí, bueno, es que lo que iba a decir, que es que el que empaña todo ese trabajo es Siqueira, sí, porque sí. Es que además es un jugador que tiene mucho protagonismo, es un jugador, es una posición que tiene mucho protagonismo en el juego, tanto defensivo como en ataque del Atlético de Madrid. Y es que la verdad, en ninguno de los dos aspectos puedes decir que haya, porque bueno, si fuera muy bueno defensivo, aunque fuera malo en ataque, o a viceversa, dirías, bueno, pues a lo mejor dependiendo qué partido, pues es más conveniente sacarle a este que a otro, etcétera. Pero es que tanto en defensa como en ataque, es que comete unos fallos, pero realmente, pero infantiles, realmente de jugador que tiene muy poquito fútbol en sus botas y bueno, de vez en cuando pues le sale un buen centro, pero es que gastarse lo que se ha gastado el Atlético de Madrid por un lateral izquierdo que lo único que hace es que de vez en cuando te pone un buen centro, pero que es un coladero defensivo. Y que en ataque, pues es que es lamentable, pues la verdad es triste, ¿no? Y el que le veo también ha inventado, Mariano, ha inventado una nueva jugada a Siqueira. Salirse del campo con el balón conducido. No sé cómo se puede calificar esta jugada. Yo no la había visto nunca en el mundo del fútbol, que es uno mismo y el balón en los pies y se sale con el balón fuera de él. Sin que nadie le presione. Porque no lo sabe conducir bien. Porque yo no sé si es que está intentando hacer cosas que. Yo insisto que no lo conocía, no lo había visto jugar, entonces decían que era muy bueno. Yo la verdad es que le veo un, estoy deseando que venga Jan Saldi, a ver si se recupera ya de la lesión, si alguna vez se recupera, antes de que se vaya, y por lo menos tener algo guarnecido esa posición, ¿no? Y los que vi un poco más bajos fueron Gaby y Akoke, ¿no? No sé si físicamente están notando la acumulación de partidos, ¿no? Pero poco más, la verdad que es que ya te digo, y bueno, también decir que partidos como los de ayer, pues evidentemente no hacen que mi opinión sobre Mandzukic pues venga a ser más positiva. Sí, bueno, ahora luego entraremos a más detalle en nombres y demás, pero nos falta todavía que nos dé su visión. Israel, cuéntanos cómo lo has visto. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues en primer lugar vamos a quedarnos con la parte positiva, y es que la eliminatoria está abierta. Hemos jugado un partido, el partido de ida en el Camp Nou, hemos perdido 1-0 de penalti, y la eliminatoria 1-0 para la vuelta del Calderón está abierta. En mi opinión el resultado es más malo que bueno, pero es remontable. Es decir, es solamente un gol, en casa se puede presionar a esta gente y se puede remontar este partido. Lógicamente hubiera sido mejor un empate, más aún a goles, o incluso una derrota con algún gol nuestro, un 2-1 por ejemplo, pero el resultado es remontable. Del partido cabe destacar, bajo mi punto de vista, que y es muy de apreciar que Simeone ha trabajado este partido, o sea, se nota, porque ha habido cambios muy relevantes en el planteamiento y en las posiciones con respecto al partido de ida, que parece que de ida de liga, que en ese sí que nos cogió todo a pie cambiado y nos dominaron absolutamente. En este partido se hicieron una serie de cambios tácticos que además dieron su fruto en algunos aspectos. Por ejemplo, se jugó un 4-4-2, era de esperar. En realidad, los nombres que jugaron ayer, yo era lo que más o menos preveía. Lo que me llamó un poco más la atención fue las posiciones en las cuales se desenvolvieron. Creo que es la primera vez en la temporada que salimos con la línea de cuatro medios, en la que Gabi juega por la derecha y Koke es el que acompaña a Mario en el medio centro. Eso fue una novedad que se hizo, que bueno, no es habitual. Entonces, lo que hicimos esta vez fue, hay que tener en cuenta respecto a Siqueira y en su defensa un poco, que el Barcelona hizo lo mismo en el partido de Liga, que es situar a Messi, al mejor del mundo seguramente, de extremo derecho. Y tiene que vérselas con Messi. Y lo que hizo Simeone fue ahogar esa zona con Koke y con Arda. Colocar a los dos en la izquierda, tanto Koke de medio centro escorado un poco a la izquierda, como Arda, que era el mediocampista por la izquierda. Y entonces, entre los dos, ayudando a Siqueira, entre los tres, se consiguió en bastante medida pues que Messi no diera pues prácticamente el recital que nos dio en el partido de Liga. Entonces, por ahí los deberes hechos. Luego, por otra parte, se apostó por lo mismo que nos había dado resultado contra el Real Madrid, es decir, jugar a la contra con los dos hombres más rápidos que tenemos en punta. Nos dejamos de otras veces que hemos jugado en punta, acordados, con Raúl García y Mandzukic, pues esta vez lo contrario, lo mismo que contra el Madrid, Griezmann y Torres. Y además, en la primera parte, yo creo que dio resultado, es decir, el Atleti parece que no tiramos a puerta, que no tal, pero yo creo que hubo tres aproximaciones que pudieron ser importantes y que en otros partidos hemos conseguido meter una de ellas y el partido ya cambia mucho. Recuerdo una jugada en la que se iban Torres, llevaba Torres la pelota, Torres y Griezmann, y ya solamente quedaba Piqué. Era un 2-1 prácticamente, corriendo desde el centro del campo a la altura del medio campo prácticamente. Y ahí pues Torres tomó una decisión que no fue buena del todo, que fue que le metió el pase a Griezmann en un momento no del todo oportuno y Piqué cortó de tacón. Un contraataque que era peligrosísimo. Si superaban a Piqué, seguían los dos solamente. Ahí yo sí que un toque más de confianza de Torres para buscar ese balón pues en carrera contra Piqué con todo el campo que tenía por delante no hubiera sido una mala idea. Hubo otra jugada que fue otra contra en la que Koke, en la posición de 10, tenía a la derecha a Griezmann y a la izquierda a Torres. Se la pasó a Torres y Torres en banda izquierda, pues bueno, pues es un tiro raso, una cosa rara que acabó en córner. Cuando Griezmann se la pedía al otro palo, fue también una aproximación peligrosa, una contra peligrosa. Y la tercera que recuerdo fue un centro de Siqueira que remató Griezmann cuando Gavi venía por detrás solo. Es decir, en la primera parte dio los frutos en el sentido en el que les tuvimos bastante maniatados, bastante controlado el partido, y tuvimos dos, tres aproximaciones que pudieron ser peligrosas, pero que no se concretaron. Como ha dicho Mariano, se defendió de una manera también distinta, especialmente no nos metimos atrás, como se hizo en el partido de ida, donde el Barcelona, con la gente que tiene de tantísima calidad y tantísimo desborde en espacios pequeños, se saben manejar muy bien, pues Iniesta, Neymar, Messi, se manejan muy bien en espacios pequeños, los fuimos a buscar a campo abierto y también salió bastante bien. Y en la segunda parte, pues efectivamente los cambios yo creo que tampoco nos beneficiaron. Yo creo que Mandzukic hizo un mal partido. De Torres diría que, bueno, no hizo mal partido, pero perdía, bajo mi punto de vista, perdió bastantes balones que ojalá hubiera podido mantener. Y ahí sí que yo creo que Mandzukic es una faceta que puede dominar más, pero ayer desde luego no lo demostró. Ayer Mandzukic hizo un partido muy, muy plano, muy, muy, muy inofensivo. Y bueno, luego la salida de Raúl García. Es decir, bueno, perdimos nuestra velocidad de ataque a cambio de tener, aunque Raúl García cuando entró por la derecha, que fue Arda el que se puso a la altura de Griezmann. Entonces, bueno, no. Por un lado lo que digo, por un lado se trabajó el partido, se midió, se hicieron las cosas distintas, funcionó, se mejoró respecto a ese partido de liga. Pero yo creo, y aquí es donde me quiero centrar solamente, yo creo que el problema viene de otro sitio. Habéis dicho que Mario Suárez hizo un buen partido. Yo estoy muy de acuerdo en que hizo un gran partido a nivel táctico, a nivel defensivo, a nivel esfuerzo, a nivel todo, sin duda. Pero tenemos un problema importante a la hora de cuando... Porque el Barcelona es muy, muy, muy difícil de contrarrestar. Si además atacar como atacan, cuando pierden la pelota, presionan como presionaban hace años con Guardiola. Y es la clave de lo que quieren recuperar del Barcelona. Y el partido de Liga lo hizo y ayer lo hizo otra vez. Y si presionan, y nuestros mediocentros, que yo creo que el situar a Coque en el mediocentro tiene esa motivación por parte de Simeone, el tratar de hacer la transición defensa-ataque a un... sea la contra, la transición, darle un punto de calidad a esa transición, porque con Gavi y Mario es que tienen las limitaciones que tienen, y ayer Mario pues volvió a mostrar en ocasiones las limitaciones que tiene a la hora de ser capaz de a un toque, de otros toques, pues solventar una presión, pues abriendo a bandas. Recuerdo, por ejemplo, pues una bola que le venía llovida y él prácticamente la volvió a tirar para arriba al cielo y requería haberla abierto a banda izquierda, por ejemplo, de un toque. Claro, si tienes la calidad para hacer eso, pero claro, tampoco se le puede pedir peras al mono. Así hizo un buen partido. Y respecto a Siqueira, bueno, yo no me quiero aquí posicionar como el adalid de Siqueira. La verdad es que es una cosa curiosa, porque Siqueira, bajo mi punto de vista, tiene una serie de condiciones muy buenas para jugar al fútbol. O sea, es un tío rápido, eso no lo dudo, es un tío fuerte, es un tío que además tiene un buen golpeo de balón, es un tío que técnicamente quizá no es tan malo, pero sin embargo el rendimiento no es bueno. O sea, ayer no hizo un buen partido, sobre todo llega tarde a las faltas y pega. Pero bueno, no creo que Juanfran por su banda hiciera mucho mejor partido. No, sí, fue curioso. Lo de Juanfran ayer fue... ¿cuántas subidas hizo por la banda? ¿Dos, tres en todo el partido? Apenas por eso subió. No hizo ninguna. De todas maneras, eso no es achacable a Juanfran, porque yo creo que Simeone lo que quiso es salir por la izquierda. Porque cuando tú pones a Arda de interior izquierdo y a Coque de medio centro izquierdo, ya estás diciéndole al equipo que nosotros salimos por la izquierda. Y entonces que el que sale por la izquierda allí también es Siqueira. Y nosotros, joder, efectivamente salíamos por la izquierda. Será un poco arriesgado, ¿no? Con Messi ahí, ¿no? Como está ahora mismo Messi, vamos, no sé. Me pareció muy osado, ¿no? Me llamó mucho la atención la posición de Gavi, la posición de Gavi de interior derecho. No sé exactamente quién nos aporta ese jugador en esa posición. No creo que hiciera un mal partido, creo que defendieron bien su banda. Por esa banda nos crearon menos peligro. También nos crearon menos peligro porque lo intentan menos entrar por ahí, intentan más entrar por lo menos por nuestra banda izquierda. Sí. Pero bueno, entiendo los movimientos de Simeone y creo que dieron sus frutos, pero lo que pasa es que me queda al final una ligera sensación de impotencia, sobre todo jugando allí en el Nou Camp, de impotencia a la hora de cómo vencerles a estos. Es decir, ¿cómo lo puede hacer el Atleti mejor de lo que lo ha hecho para dominar, claro, y para ser capaz de ganarles? Y bajo mi punto de vista es esa cosa, la transición defensa-ataque, en la que nosotros nos falta, yo creo que nos falta algo de claridad o de calidad. Claro, Pero y ahí está el problema nuestro. Ahora bien, veremos en el Calderón, que es otra historia, que es un campo con nuestra gente, con nuestro apoyo, y si me han utilizado otras tácticas, como por ejemplo, que parecen rudimentarias, pero que han funcionado. O sea, yo recuerdo cuando se le bombeaban balones a Raúl García, que se emparejaba en banda derecha con Jordi Alba para que las peinase y en segundas jugadas. O sea, es decir, Simeone, lo que sí que está claro es que este partido se ha trabajado, se ha estudiado, se ha conseguido mejorar muy mucho con respecto al anterior. Lo que pasa es que no ha sido suficiente en lo que a juego se refiere. Aún así, la eliminatoria está abierta y a ver qué pasa. Sí. Hombre, es curioso, ¿no?, cómo cambiando a dos jugadores de ataque, bueno, voy a poner los delanteros porque supuestamente son todos delanteros, ¿no? Cambias a Torres y a Griezmann por Raúl García y Mandzukic y cambia el partido completamente, ¿no? Pero es que yo creo que era innecesario. Jugando como jugábamos, que es lo que tú decías, no ha habido mucha creación de juego porque le dábamos la pelota y sabíamos que y además, como has dicho, con ese planteamiento de inicio, con Gavi tirando hacia la banda, no sé, parecía que no queríamos controlar la pelota, sino en los balones que tuviéramos, mandar al ataque rápido y luego a contener y salir rápido con él. Y para eso, con Griezmann y con Torres, pues aunque no haya funcionado del todo en el sentido de que no hemos metido ningún gol, pero se han creado ocasiones, se han creado esas situaciones en las que se jugaba rápido, había transición rápida hacia ellos porque no había que hacer una transición con mucho toque, ¿no? Lo que no entiendo, lo que no me ha acabado de convencer es el cambio en la segunda parte, porque haciendo ese cambio sabes que ya vas que eso lo vas a perder y no teníamos otra, no había alternativa. O sea, si el cambio lo estás haciendo porque ves que tenemos más posesión del balón, no más que el Barcelona, digo, más de la que teníamos de inicio y que podemos jugarla un poco más y más, pero el Barcelona no ha bajado la intensidad, entonces la pelota no la íbamos a tener. Y jugar con, y es la diferencia que estamos viendo, jugar con Mandzukic y con Raúl García es para tener esa la pelota y meterles balones al área cuando ya has hecho toda la transición, pero con el partido como estaba, yo no lo veía. La verdad que no lo he entendido, no he entendido el cambio, a no ser que sea por descanso y demás, pero la verdad que es curioso porque es una cosa de la que yo he hablado mucho, ¿no? De eso de que cambiamos, ahora tenemos un fondo de armario que nos hace poder cambiar la estrategia, ¿no? De poder jugar a tener el balón más, a meter balones a Mandzukic, a jugar un poco más por las bandas y jugar un poco más moviendo el balón, o con Griezmann y con Torres a jugar a eso, al contraataque, a los balones largos. Lo que pasa que tampoco es para que hagan los dos partidos en uno, que es lo que me ha parecido a mí hoy. Hemos hecho dos partidos en uno. El primer partido, la primera parte, en la que hemos intentado ese juego de contraataque, intentar contener los arreos del Barcelona, que lo hemos conseguido, y salir a la contra. Y en la segunda parte, pues se ha intentado jugar un poco más a tener el balón, pero la verdad es que no nos ha funcionado. Y hemos seguido manteniendo el nivel defensivo, porque como decía Mariano, no es que hayan tenido muchas ocasiones muy claras. Estaban todo el rato merodeando el área, pero la defensa ha estado muy bien. Y hemos sabido, y Oblak otra vez, yo también quería resaltar porque me ha parecido que ha hecho un muy buen partido. Ha sido un poco también como en el partido contra el Trampa, ¿no? Los primeros minutos haces una parada buena y ya a partir de ahí vas ganando confianza, ¿no? Y ya, bueno, pues el penalti pues que se le va a hacer, ¿no? Pero eso es curioso, como se ha demostrado no sé si lo mejor y lo peor del Atleti, pero dos caras que podemos tener. Y yo creo que la primera era la cara que teníamos que haber demostrado todo el partido, en intentar esas jugadas rápidas, transiciones rápidas. La segunda, pues está claro que quizás que no tampoco han funcionado, ¿no? Porque como has comentado tú, Israel, Mandzukic la verdad que ha estado bastante pobre. O sea, yo creo que la idea era que aguantara el balón, que aguantara a los compañeros, a la llegada de los compañeros y demás. Y no aguanta el balón, ha estado muy, muy fallón. Yo creo que los cambios muchas veces no es que el entrenador lo saca mal, sino que es que los que salen sí, no han salido bien. Lo hacen mal. Sí. Porque tú sacas a uno, piensas que lo va a hacer bien, y luego sale el jugador en cuestión y es un desastre. Yo no le veo culpa del entrenador ahí. Si los que salen son buenos, porque en este caso son buenos, que son Mandzukic y Raúl García, no es un cambio malo. Sí. Porque no salen unos tarugos. Lo que pasa es que luego el desarrollo que han tenido el partido no lo han hecho bien por ellos o por el equipo en sí. O haber hecho los dos a la vez no ha y salido a mí, bien. ¿No? A mí una cosa que me ha parecido también durante prácticamente todo el partido era que Arda estaba jugando otra cosa. O sea, se le veía muy frustrado porque intentaba hacer las cosas y los compañeros no le acompañaban, o se quedaban atrás o no hacían los movimientos, ¿no? O aguantaba, intentaba aguantar el balón y le daban un pelotazo. Cosas así, ¿no? Parecía que era el que tenía las ideas más claras, ¿no? Porque hemos ido demasiado a pensar en el siguiente partido más que en este. Al ser una eliminatoria de ida y vuelta, se ha pensado muchísimo en el empate más que en... Si fuera un partido de liga hubiera sido más al ataque, yo creo. Sí, es posible que hayamos jugado demasiado esa carta del partido de vuelta, ¿no? Que ahora más nos vale jugarla bien porque ahora va a estar difícil. Y yo estoy un poco con lo que comentaba Israel, ¿no? Hemos mejorado con respecto al partido de liga, pero esa mejoría ha hecho que en vez de perder 3-1 hayamos perdido 1-0. Pero mucho tenemos que mejorar para ganarles en el Calderón, hombre. Yo creo que va a ser una historia diferente en el Calderón. Va a ser un partido diferente y bueno, va a ser emocionante, eso está claro, pero va a estar difícil. Y si pasamos va a tener mucho mérito, ¿eh? Si pasamos esta eliminatoria va a tener mucho mérito porque la verdad que casualmente desde ese partido que jugaron contra nosotros el Barcelona, que venían de perder en San Sebastián, parece otro equipo, ¿no? Parece otro equipo y además me recuerda mucho, parece que han cogido mucho del libreto del Atleti, ¿no? Presionan mucho, presionan todos, hacen un esfuerzo que antes no hacían. Parece que no sé si, bueno, las movidas que hayan tenido internas y demás se han hecho, les han espoleado un poco, pero la verdad es que están muy fuertes, ¿no? Y va a estar difícil, pero bueno. Yo creo que el 1-0 tampoco es un mal resultado. Respecto a lo que dices del Barcelona, lo que pasa, el Barcelona cuando en la época de Guardiola jugaba así, jugaba con una presión muy fuerte arriba para intentar recuperar el balón lo antes posible, recuperar la posesión. Así que en ese sentido yo creo que sí que ha recuperado buena parte del fútbol que le llegó a ser pues mejor equipo del mundo durante un tiempo, ¿no? En ese sentido yo creo que el Barcelona pues ha recuperado eso. Respecto al partido de vuelta, vamos a ver, yo creo que todo va a depender de cómo se desarrolle, sobre todo la primera parte. Posiblemente yo creo que lo que tenemos, lo que deberíamos, por ejemplo, intentar, algo que ayer, por ejemplo, no se intentó, yo creo que más por miedo a las contras del FC Barcelona, que fue en las jugadas de balón parado, en las jugadas de estrategia, que creo que ayer no dimos ni una, habiendo tenido faltas laterales, saque de esquinas, y una cosa me sorprendió, se intentó muchísimo la jugada del saque en corto, en los saques de esquina. Y a lo mejor no sé si sacamos 3 o 4 o 5 de ellos, excepto uno que fue en largo, el resto fue en corto, y excepto una jugada que tuvo Arda, el resto es que no concluyeron en nada, no hubo ni posibilidad de remate, etcétera. Entonces yo creo que ahí era más por el tema de evitar que el Barcelona tuviera una salida, recuperase el balón y tuviera una salida rápida al contragolpe. Pero yo creo que en el partido de vuelta, yo creo que deberíamos intentar recuperar pues ese tipo de jugadas que tanto nos ha dado, ¿no? Porque si durante los primeros 15-20 minutos en cualquier jugada de este tipo metes el 1-0, puedes plantear el partido de una forma muy diferente a que si llegas al minuto 60-70 con ese empate a cero, ya no te digo, si encima vas perdiendo. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cómo afrontemos el encuentro, cómo vaya a salir el Atleti. Yo no creo que va a salir en tromba ni que vaya a salir a buscar el empate lo antes posible, pero sí que yo creo que un gol en los primeros 15-20 minutos haría que la eliminatoria estuviese otra vez muy de nuestra parte, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el Barcelona va a ser difícil que no meta un gol con la calidad que tiene ahí arriba. Sí, es que eso es lo difícil. En el momento que te meten un gol, Mariano, creo que Sí, de Israel. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Mariano. Yo creo que la manera de poder meterle mano a este equipo, en líneas generales, es la de tratar de, bueno, esto es de perogrullo, de tratar de potenciar nuestras virtudes y tratar de esconder nuestros defectos. Esto queda muy, muy, muy, muy fácil dicho. Plasmarlo es otra cosa, pero ¿cuáles son nuestras virtudes? Pues una de nuestras virtudes es ese juego aéreo, ese balón parado, esas faltas laterales, esos corners, donde que además ayer se consiguieron, y si se consiguieron corners, se consiguieron faltas laterales, es porque el equipo fue capaz de estirarse, fue capaz de llegar a esas posiciones para crear corners y se crearon. Y además, teniendo en cuenta que el Barcelona solamente tiene a Piqué que vaya bien por arriba, quizá Busquets también tiene centímetros, aunque tampoco es un gran cabeceador, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta nuestro potencial ofensivo, yo, a pesar de que efectivamente si sale mal el córner te pueden crear una contra, no acabe de entender que jugásemos, pues de hecho hubo un córner que fue una soberana gilipollez por abajo, en el que sí que se creó una contra por no sé, por no haber puesto un balón al área. Pero teniendo en cuenta que eso, que sus centrales son Mascherano, que es un hombre pequeño, y Piqué, y que quitando eso, y quizá Busquets, el resto son todos hombres pequeños y que nosotros tenemos centímetros y vamos muy bien por arriba, creo que esa virtud nuestra ayer no sabimos potenciarla. Y creo que el defecto nuestro, que en ocasiones es difícil de esconder, es que necesitaríamos a alguien que tuviera pues esa misma calidad de Arda, pero en otra posición distinta, porque Arda ayer hizo un grandísimo partido. De hecho, pues gran parte de todas esas faltas laterales o de esos corners seguramente vienen motivadas por jugadas de Arda por ahí por banda izquierda. Ahora mismo no lo recuerdo, pero casi seguro. Pero lo que vengo a decir, necesitaríamos un hombre que tuviera la calidad de Arda de otra manera, en otra posición, pero en el medio centro. Es decir, a mí me fastidia que se nos escapase Rakitic este verano y que el Barcelona lo quisiera y se interesase en él. Pero nos podría haber venido bien, o yo qué sé, o un Modric, o un Bruno, o alguien, porque ahí es donde cuando en partidos exigidos como este se nos requiere algo de más de calidad en el medio centro para poder salir y solventar la presión del rival, que efectivamente ayer fue como la de, bueno, como la del el Barça uno de estos últimos años, pues ahí es donde a nosotros se nos ven un poco las carencias, sin quitar pues un ápice de respeto al trabajo que hizo ayer Mario Suárez o que hizo Gavi, pero ese apartado pues no es lo donde más destacan, pero bueno, hicieron un partido bueno. No, sí. Así que eso. Sí, la verdad que, hombre, lo que hablábamos antes del partido, que se había tomado nota en el partido de Liga para que no cometiéramos los mismos errores o no por lo menos diéramos una mejor imagen. Y así ha sido, no ha sido suficiente, pero quiero pensar también que vamos a mejorar todavía sobre esto. Si pudimos mejorar sobre el partido de Liga, obviamente en el partido de vuelta pues vamos a mejorar sobre el partido de hoy, y además teniendo en cuenta eso, que jugamos en el Calderón y que no nos queda otra, ¿no? Pero sí, a ver, volviendo, voy a hacer un poco, o voy a hablar un poco de individualidades, ¿no? Hemos dicho ya nombres, ¿no? Pero no hemos entrado mucho en ello, ¿no? Hemos hablado mucho de Siqueira, porque pues ya lo hablamos el otro día también, ¿no? Bueno, Siqueira es ahora mismo lo que merece es que se vaya a la grada, directamente. Sí, pero ¿a quién pones? Es que lo de hoy era, o pones a Gámez, a Lucas Hernández, o a Benito Pérez, o a Juan Pedro Colmenero, o a quien me digas. A Gámez. Prefiero a Gámez después de lo de Liga. Menos a Siqueira. Siqueira es una rémora, es un incordio. Todos los balones que toca Siqueira acaban o fuera de banda, o en los pies de una azulgrana, o peligrando la situación para el Atleti. Es una rémora absoluta, es que no aporta absolutamente nada, es que yo no le recuerdo una acción positiva. Claro. Es que el problema con Siqueira, Fernando, no es solamente Siqueira sí, sino es cómo condiciona al resto del equipo. Me acuerdo que yo dije esto en el partido con la Juventus, donde para protegernos en ese lateral lo que ha tenido que hacer Simeone es clavar a y en banda, aunque no son defensivos, pero sí leen muy bien el juego, tanto ofensivo como defensivo, ha tenido que protegerlo, guarnecerlo con Coque y con Arda en banda izquierda para entre los tres Fernanda Messi. ¿Qué ocurre? Que eso realmente, a la hora luego de salir nosotros con esa gente, que son los que nos tienen que crear las cosas, porque son los dos de más calidad a la hora de jugar en el medio, si los tienes ahí, pues cuando se inicia la jugada, cuando recupera la pelota, escoraos en banda izquierda, ayudando a tu lateral izquierdo, pues entonces tienes un problema. Entonces, claro, el problema de Siqueira es que el equipo tiene que protegerse por ahí, pero y entonces entonces luego no se sale. Y entonces ocurren cosas como aquella jugada que ocurrió en banda izquierda en la segunda parte, en la que Arda tuvo que correr la banda izquierda entera, por cierto, demostrando velocidad, una cosa que no se le asocia a Arda, una jugada en la que tuvo a Arda que recorrerse la banda entera izquierda como si fuera un extremo, prácticamente saliendo desde la posición prácticamente de lateral izquierdo. Y ese es el problema que nos genera Siqueira en el equipo. Bueno, y no solo eso. Sobre todo por su mala defensa, porque es que defiende muy mal. Claro, estás hablando de la cobertura que le tienen que hacer, la cobertura que le hace Godín a Siqueira. Y hay que recordar que Godín no va a poder jugar el partido de vuelta. O sea, que jugar el partido de vuelta con Siqueira y sin Godín, que no temo por los centrales, porque jugarán, me imagino que Miranda y Jiménez, aunque son del mismo perfil, pero sin Godín y con Siqueira va a estar, no sé yo, a ver si está recuperado Ansaldi, que decían que ya iba a jugar esta semana, porque estaría bien que Ansaldi pudiera jugar el fin de semana contra el Rayo para ver cómo está, y si está bien que juegue contra el Barça la semana que viene, porque la verdad que es el punto flaco de este equipo ahora mismo. Y no digo el lateral, porque si Ansaldi estuviese recuperado, pues bueno, Ansaldi yo creo que da la talla, tampoco es extraordinario, pero cumple mucho más que Siqueira, ¿no? Pero bueno, Ansaldi hace una cosa muy importante, no molesta. Sí, no resta. Es lo que ha dicho Israel, es que lo de Siqueira es que hace que tengas que cambiar a 40.000 jugadores de formas de jugar, que es que le des el balón y te la tire fuera. Es que es un incordio, o sea, que a mí, ya no es que sea con la de Insúa, es que Insúa le prefería porque Insúa jugaba un partido de cada 20, pero es que el elemento de Siqueira lo tienes todos los días aquí, fastidiándote. Sí, sí. Y bueno, además es que lo ven los rivales. O sea, en el partido de ayer el Barcelona atacó por esa banda. En el partido del Real Madrid, el Real Madrid ataca por esa banda. O sea, es que es una cosa que no lo ven los rivales. Es que ya lo saben. O sea, ¿sabes? Claro que lo saben. El contrario ya sabe. Es obvio, nosotros tenemos que protegernos ahí. De todas maneras, aún así, diría que ayer el partido de Siqueira tampoco fue tan deplorable. Porque, ojo, Juanfran cometió un penalti. Porque Godín, en una salida de pelota con ya el 1-0 cuando quedaban 5 minutos, se lió, se la quitaron, y porque metió una puntera Miranda que sí, no nos daba Godín, en el segundo. Godín le intentó dos regates a Messi. Imaginaros ese fallo si... Uno le salió y el otro... si ese fallo nos lo llega a producir Siqueira. Ahora mismo lo teníamos aquí colgado del palo mayor. Es decir, ayer no tuvo fallos garrafales. Pues hizo faltas a Messi, sí, le hizo faltas, pero no fue el peor partido del mundo. Aún así, está claro que pues bueno, es nuestro flanco débil. Ojalá Simeone sea capaz de preparar a Lucas como lateral izquierdo de futuro nuestro, porque nos vendría cojonudo o algo así. Sí, aunque es central, ¿no? Pero bueno, pasando a notas más positivas, si Siqueira fue la negativa... Hombre, la positiva, obviamente, para mí, de lo mejor de ayer para mí fue Arda, pero la sorpresa, y lo más alabante, fue Mario Suárez, ¿no? O sea, y fue sorpresa para los que no estabais aquí en el último programa, porque ya decía que, dije el otro programa, que hablar dos veces seguidas de Mario Suárez, que ha hecho las cosas bien, aunque el otro día tampoco brilló, pero hizo las cosas bien, decir que ha jugado bien dos partidos de Mario Suárez era novedad. Ahora ya van tres. Y no sé, pues a lo mejor estamos en el resurgir de Mario Suárez, ¿no? Pero la verdad que ayer hizo muchas cosas muy bien, hombre. También tuvo fallos como tuvieron todos. Pero estuvo muy activo, que es probablemente el problema que tiene Mario Suárez. Que se quita mucho, ¿no? O sea, se aparta del bulto, ¿no? No le gusta participar. No, bueno, no le gusta. Que no... Muchas veces... pues parece que podía estar ahí, en vez de dar ese paso adelante, pues se queda atrás, ¿no? Y ayer dio el paso adelante y estuvo en todas, acertado o no, pero estuvo en todas, intentó cosas, defendió bien, atacó bien, se combinó bien lo que pudo, y joder, nos está callando, ¿no? A ver, ahora que Thiago últimamente no estaba jugando y demás, y decíamos como claramente Thiago estaba por encima de Mario Suárez, pues parece que se ha despertado. A ver si no es flor de un día ya no es. Sería flor de tres días, pero la verdad que me sorprendió mucho, ¿no? El partido que se marcó Mario Suárez. El partido que hizo ayer Mario Suárez es, hay que decirlo así, es digno de mención. No podemos decir otra cosa. Estuvo excepcional en casi todas sus acciones. Y el momento... Sí, sí, el partido y el momento en el que está Mario Suárez, que yo creo que lleva ya encadenados tres partidos buenos, que no hacía tiempo que no se los recordaba, y oye, bienvenido sea. Sí, sí, a ver. Pero en su labor, que su labor la hace muy bien. cuando se lo propone, esto lo acaba de demostrar en estos partidos contra rivales muy, muy, muy importantes, que además es un jugador al que los partidos importantes, es curioso, se le da mejor casi que los partidos menos importantes. Y en su labor, que es una labor muy táctica, una labor muy defensiva, ayer estuvo como en el Bernabéu estuvo imperial y ayer también hizo un gran partido. Ahora bien, cuando llega el momento de la distribución de la pelota, es ahí donde yo soy, ya sé que estoy RQR, sí, pero bueno, pero es que el fallo que tenemos ahí, yo creo que no es Mario o Gaby en este caso, sino es un ayer quizás el jugador que podía haber hecho es un poco, y que no lo hizo, pero que aún así demostró que cada vez es más imprescindible en este equipo, es Griezmann. Ayer no pudo distribuir tanto como ha venido haciendo últimamente, ¿no? Que ha venido haciendo más un papel de 10. Ayer, tal y como estaba el partido, pues no podía hacerlo, ¿no? No era su labor, y como colocó el equipo tampoco funcionaría, ¿no? Pero yo creo que entre Griezmann y Arda, cuando se asocia un poco mejor y demás, son los que te pueden crear juego, ¿no? Y Koke, pasa que Koke es lo que me pasa, lo mismo que me pasó el año pasado con Koke, ¿no? Es un jugador que me encanta, que tiene muchas cosas muy buenas y demás, pero yo creo que se espera, o sea, se le exige demasiado en cuanto a que juegue todo y en muchas posiciones, y no lo hace mal, o sea, le cumple en todo lo que hace, pero yo creo que habría que darle un poco más de respiro, ¿no? Es un jugador que igual abusamos demasiado de Koke, ¿no? Pero para mí el... Con respecto a Koke hay que tener dos cosas en cuenta. Un matiz muy rápido, dos cosas en cuenta. En primer lugar, a Koke le has quitado a su socio estupendo al que lanzaba, que era Diego Costa, con lo cual hemos perdido ahí parte de las habilidades de Koke lanzando en profundidad a Diego Costa. Otra cosa importante es que a Koke se le ha retrasado. Koke tiene muchísima menos presencia ofensiva este año del que ha tenido los dos últimos años. Solamente haría falta ver el balance del número de goles o de asistencias que no sean de balón parado. Koke está haciendo un trabajo ayudando en banda izquierda tremendo. Ayer estuvo jugando de medio centro. Es que además, es lo que entonces, te digo. Es otra posición distinta y lógicamente es una posición en la que quizás se brilla menos. A cambio, Koke lo que aporta es un trabajo y una serenidad y una madurez táctica para su edad que no, es muy sencillo. Es el único jugador imprescindible, casi de verdad, todo, junto quizá con Godín y tal, de la Leti. O sea, es el jugador que lo juega todo, nunca lo cambia y lo juega todo. Sea contra el que igual eso va en su detrimento, porque al ser un jugador que le pongas donde le pongas, te va a cumplir. No te digo que brille, pero va a cumplir. Es como lo que estábamos hablando antes de Siqueira, ¿no? Siqueira con Ansaldi. Ansaldi cumple en el puesto, tampoco es excepcional, pero cumple, pero Siqueira no da la talla. Entonces, si tienes a un jugador como Koke, que donde le pongas te va a dar la talla, no a lo mejor no va a ser excepcional, pero va a cumplir, va a hacer el trabajo. Y va a tener partidos en los que va a estar muy bien y te va a hacer más cosas, y va a tener partidos en los que no va a estar tan bien, pero aún así va a ser importante. Y yo creo que eso, a la larga, le perjudica porque es el comodín que dice, bueno, pues ahora le echamos más hacia adelante, o lo necesitamos más hacia el centro, o lo necesitamos más hacia la banda, y pierde un poco el rumbo, pero el sitio donde tiene que estar, ¿no? Que yo creo que sí, que como dices, se le ha retrasado más, pero no le veo del todo cómodo ahí. Pero a lo que iba es que a Koke no le vi, a Griezmann tampoco, pero lo que vi de Griezmann y lo que estamos viendo últimamente es que cada vez va teniendo más importancia en ese rol ahí de conectar con el que esté jugando delantero, con la delantera, ¿no? Porque yo a Griezmann ya no le, o sea, nunca lo he considerado, ¿no? Se le pone delantero, pero yo siempre lo he considerado pues un enganche o que juega por detrás del delantero, ¿no? Un poco. Y cada vez va encontrando más el sitio y cada vez va jugando mejor defensivamente también. Ayer otra vez, ¿no? ¿Cuántos balones robó Griezmann? Al borde del área, en la banda. O sea, es que está en todos lados, ¿no? Es un chico que yo creo que... Hay que decir una cosa. Hemos hablado mucho de él, de que no entraba, de que entraba hacía un par de partidos buenos y luego Simeone lo sentaba durante tres o cuatro. Creo que esa etapa ya ha terminado. Creo que Griezmann ya ha entendido cómo qué es lo que le pide Simeone, le pide ese esfuerzo en defensa, que lo hace sin duda. Oye, el balón que cortó en el Bernabéu, por ejemplo, que nos dio el segundo gol. Y creo que Griezmann ya es un jugador de verdad del once y un jugador indispensable en nuestro equipo. Creo que Simeone lo ha visto, creo que él se siente así, creo que lo guardó en Granada para darle importancia en este partido de hoy, y yo creo que Griezmann ya ha entrado en este equipo para quedarse, vamos. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que para mí ayer el equipo es muy reseñable cómo cambió mucho el equipo, quitando primero a Torres y luego a Griezmann, ¿no? Pero quizás más con quitando a Griezmann que a Torres, yo creo. El Griezmann, ya te digo, es el jugador que yo creo que nos va a poder resolver ese problema que tenemos de lo que comentabas tú, de repartir el balón. Porque, por ejemplo, tenemos a Arda, que Arda es increíble ¿no? Con la pelota en los pies, muy difícil quitársela, te aguanta, se gira, te busca el pase y demás. Pero no tiene quizás esa velocidad, de correr con la de balón, sino velocidad de pensamiento, ¿no? O sea, de jugar tan vertiginosamente como puede hacerte Griezmann, ¿no? Y yo creo que es el jugador que nos va a poder hacer esas transiciones, sobre todo aprovechando, pues eso, gente con Arda, ¿no? Yo creo que tenemos buenas bases, tenemos buenas alternativas y tenemos jugadores que nos pueden ofrecer cosas diferentes, ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Y todavía no hemos encontrado el potencial de esta plantilla. Y estamos. Y yo creo que a lo mejor que eso, que lo de hoy es un poco ya. El cambio que tuvimos en la segunda parte fue intentar cambiar el juego del equipo. No cambio fichas por cambiar fichas. Que es curioso, ¿no? Porque hemos tenido partidos en los que no cambias a ningún jugador. Recuerdo el partido de la Juventus, ¿no? Dejas a los mismos 11 porque no quieres cambiarlo. Sin embargo, hoy que parecía que la cosa estaba funcionando, a mí me parece que la primera parte estaba funcionando, no creo que hubiera que tenía que haber tocado el equipo en el descanso. Y además es una cosa que me ha parecido extraña, porque el Cholo no suele hacer cambios en el descanso. Siempre en minutos 60, 70. Es que no es hacer eso. Lo lógico siempre es, después de 15 minutos de descanso, darle 10 minutos. O sea, se le dice en el descanso, se le dice, oye, 10 minutos a tope y luego te cambiamos a Torres, a Griezmann, a que quieras. Sí. Sin embargo, sacarlo en el descanso, yo creo que fue un cambio prácticamente más motivado por tema de jerarquías, que dice Simeone. Es decir, Mandzukic es el delantero centro del Atleti de toda esta temporada. Y claro, en un partido importante, de repente, que Mandzukic sea suplente, suplente, suplente de verdad, así le dio medio partido a Mandzukic. Y bueno, quizá fue por un tema así. Desde luego, no nos vino bien ese cambio. No ganamos nada con ese cambio. Y en el momento en el que se hizo, bajo mi punto de vista, tampoco fue acertado. Así que puede que fuera un tema más de incluso de jerarquías, de decir, oye, Mandzukic, tú no eres suplente en este partido, sino que quiero dos partidos distintos. Pero no te considere suplente, teniendo en cuenta que ha sido el pues otro de los que ha sido imprescindible durante la temporada hasta ahora, vamos, y él ha jugado todo. Sí, pero no fue un cambio muy lógico, no, sobre todo en el momento en el que se hizo. Si hubiéramos ido, yo qué sé, si vas ganando 1-0 o perdiendo y quieres cambiar algo porque no funciona, bueno, lo entiendo. Pero tal y como estaban funcionando las cosas, yo no vi necesario ningún cambio. O sea, el equipo parecía que tenía una buena dinámica y que poco a poco pues íbamos teniendo ocasiones, no muy claras, pero ocasiones. Y bueno, en este caso pues no estoy de acuerdo con lo que hizo el Cholo. En otros casos pues le alabo, y en la eliminatoria contra el Trampas creo que a nivel planteamiento y cambios y demás fue excelente. Sin embargo, pues en el partido de con el Barcelona me ha parecido que no ha acertado con los cambios. A ver qué pasa, ¿no? Todavía, por lo menos, todavía tenemos el partido de vuelta que se puede mejorar, ¿no? No sé si os parece, hacemos lo mejor y lo peor. ¿O tenéis algún comentario más que hacer sobre el partido? ¿Alguno? O si no, vamos haciendo lo mejor y lo peor y hablamos un poco de un par de timillas hype por ahí. Vale. Bueno, pues lo mejor y lo peor, y empezamos por Fernando, que está muy callado. Fernando. Pues vamos a ver, lo mejor, la organización defensiva de todo el equipo a lo largo del partido, salvo alguna jugada aislada, o sea, el concepto defensivo, el orden y la seguridad. Y lo peor, la segunda parte a nivel atacante. Un equipo como el Atlético de Madrid no puede prácticamente renunciar al juego ofensivo en la segunda parte. El portero del Barcelona, yo creo que, no sé si sacó dos o tres veces de puerta, no le tiraron a puerta, no es que no le tiraron a puerta, es que prácticamente no hizo absolutamente nada el portero. Se hubiera puesto un cono y casi hubiera hecho igual. O sea, muy mal en el sentido ofensivo en la segunda parte. Mariano, ¿lo mejor, lo peor? Pues yo, una opinión bastante parecida a la que da Fernando. creo que lo mejor podríamos decir que así la primera parte y lo peor la segunda parte. Lo mejor en total quizás la intensidad defensiva con la que se jugó, ¿no? Y lo peor pues que en la segunda parte en ataque desaparecimos absolutamente. Y por supuesto también el resultado, ¿no? Que sí, a pesar de todo, pues que te metan un gol faltando tampoco, pues, pues sí. es triste. Sí, bueno, yo voy a decir, para mí lo mejor es quizás la mejoría con respecto al otro partido que hicimos contra el Barcelona, ¿no? Partido allí también. Bueno, obviamente la competición diferente y circunstancias diferentes, pero después de aquel partido había dudas si podíamos, ¿no? Si podíamos plantarle cara a Barcelona, había alguna duda. Yo creo que tampoco muchas, pero porque o sea, aquel partido fue una cosa un poco extraña, ¿no? Lo que la primera parte del Atleti. Y hoy pues lo hemos sabido interpretar mucho mejor al rival y la primera parte pues ha estado bastante bien en ese sentido. O sea, no es que hayamos jugado brillantemente, pero hemos jugado nuestro partido. Yo creo que en la segunda parte no lo hemos hecho. La primera parte hemos hecho el papel que teníamos que hacer. En la segunda parte no ha sido así, sobre todo por los cambios. Y quizás eso, lo peor para mí la segunda parte, ¿no? Los cambios. Lo peor casi diría los cambios, porque es el... lo que ha hecho que ya he dicho que me parece un poco curioso, ¿no? Que cambies a dos delanteros y cambie el rumbo del partido y cambie el estilo de juego tan de manera tan brusca, pero es que ha sido así, ha sido entrar Mandzukic y luego Raúl García y hemos renunciado al ataque prácticamente. Y bueno, habrá que resolverlo esto en el otro partido. Israel, nos queda por darle lo mejor y lo peor. Sí, lo mejor pues que volvemos con la eliminatoria abierta, aunque a favor del Barcelona, no sabría decir porcentajes, pero le pondría, no sé, un 60-40 a su favor, un 70-30, pero la eliminatoria está abierta, tenemos posibilidades. Lo mejor es que hemos competido mejor en Barcelona que el último partido. Lo mejor es que se nota que se ha trabajado, que se ha estudiado, que se ha preparado un plan para este partido que ha funcionado además en gran medida. Ha sido dos cosas. Uno, se han cambiado nombres, se han cambiado hombres de sitio y se ha cambiado también conceptos como defendíamos, como ha dicho Mariano, pues, se fue a buscar al Barcelona a campo abierto en muchos momentos y lo mejor fue eso, que el partido se planteó mucho mejor y que como resultado el equipo compitió de verdad contra Barcelona y la eliminatoria está abierta y otro partido competido otra vez contra un grande. Lo peor, bueno, pues lo peor es que a mí a veces está claro que no nos bailaron como en el primer partido, aunque sí que nos dominaron, que no tuvimos 10, 15, 20 minutos de partido en el que tuviésemos nosotros la iniciativa. A mí a veces me queda la sensación de estar peleando con menos contra más, que es, bueno, en realidad es una cosa obvia, esto es una cosa prácticamente de calidad de jugadores y de millones que cuestan esos jugadores, es una realidad, peleamos con menos contra más, que no lo quiera ver así, de hecho yo creo que eso es lo romántico y lo poético de la Leti, pero claro, a veces el pelear con menos contra más pues te frustra porque en este campo, en este caso, bajo mi punto de vista, se acusó en el hecho de que no éramos capaces de nosotros tener un periodo del partido en el que dominásemos la situación, el balón y jugase un poco a lo que la Leti, no sé, a proponer algo de ataque, y eso lo achacó pues un poco a la labor pues quizá de los mediocentros o del centro del campo. Pero yo estoy contento con el partido que se planteó ayer, con las armas que tenemos. También es malo que ni Godín, que habéis dicho, ni tampoco Raúl García, me pareció escuchar ayer, van a poder disputar la vuelta. También considero algo como lo peor quizá los cambios de Simeone, así como el planteamiento inicial y el trabajo y tal, es indiscutible, es innegable y es de buen entrenador todo lo que hizo ayer. Quizá los cambios no fueron lo mejor, pero en líneas generales me quedó un buen sabor de boca, la verdad, de lo que vi ayer de mi equipo. Sí, eso es lo que yo decía, ¿no? Que analizas el otro partido y este y la progresión es notable y ahora pues lo que falta es que se progrese todavía más en el partido en casa, pues ganando, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, ganar y que no nos metan goles, a ver si... Bueno, en fin, vamos ahora a tocar un poco un par de temas y luego hablamos también, tenemos el partido para el fin de semana que volvemos a la Liga, el sábado jugamos contra el Rayo. Pero antes, pues hablar de que el otro día lo comentamos, pero ya se ha confirmado la marcha del Cebolla Rodríguez. Bueno, cedido, pero se marcha al Parma, ¿no? Que bueno, ya lo hablamos el otro día y tampoco, o sea, no se le va a echar de menos en cuanto a lo que aporta. No era titular, obviamente, entonces no es un jugador que digamos que le vamos a echar de menos, pero sí que es un jugador que cuando salía hacía las cosas bien y bueno, pues es un revulsivo menos que tenemos, ¿no? Aunque bueno, si analizar lo que tenemos ahora mismo, pues tampoco, ya digo, tampoco se le va a echar de menos, pero se le agradece lo que ha hecho y bueno, está cedido todavía, o sea, todavía si se necesita recuperarle, si resulta que en el Parma ahora se pone titular y él hace las cosas muy bien, pues oye, cesión que no sé cómo funcionará esto. No sé si queréis hacer algún comentario sobre el Cebolla. Yo creo que es bueno para él sobre todo, porque aquí juegue, prácticamente sí. Estaba reducido a los minutos, no de la basura, sino los minutos finales de los partidos, y imagino que él querría ser más importante, no tener un rol de salir en el minuto 80, 75 y el día que salía, porque hay muchos días que ni sale. A él le va a venir bien, imagino que si el Parma la ha pedido es que le va a dar minutos, ya sería de chiste que le cogieran allí y le tuvieran en el banquillo, y su baja va a ser cubierta, yo creo, por Cani. O sea que no vamos a echarle de menos en el sentido que está cubierta su plaza, pero sí hay que reconocer su gran trabajo y su gran profesionalidad a lo largo de estas temporadas en el Atleti, que no ha sido un hombre vital o importante, pero ha sido un hombre destacado de la plantilla y que ha aportado en momentos dados. Yo creo que ha cumplido su función en el Atleti. Sí, obviamente eso, hay que agradecerle lo que ha hecho y bueno, a ver si tiene esos minutos de los que sin duda se merece por la calidad que tiene, ¿no? Pero que en el Atleti, pues por las circunstancias, pues no se le podían dar. Otra noticia que hemos tenido esta semana, aunque esta ya casi que la haremos en un especial con invitados que puedan aportar datos y demás, es obviamente la entrada del inversor este chino, el Wang Jianli, que bueno, a saber lo que nos han contado que es verdad y qué va a pasar porque suena aquí a cosa sucia de los giles, que no me extrañaría ni mucho menos, pero la verdad que a mí no es una noticia que me haga demasiada ilusión, porque esta gente que vienen a invertir al fútbol, que no tienen mucho de historia de fútbol y demás, y a veces vienen a salvar los clubes, y más que salvarles, lo que hacen es arruinarles del todo, y en España hemos tenido muchas pruebas de ello. Pero encima, que se junte esta gente con gente como los giles, pues es el pan con la gana de comer. O sea, el hambre con la gana de comer. Yo hay preguntas que son evidentes. Por ejemplo, ¿este chino con qué objetivo viene al Atleti? ¿Va a dar 40 millones para nada? Él tendrá que sacar algún tipo de beneficio, porque nadie es tan tonto de dar 40 millones para absolutamente nada. O sea, que si viene es para sacar un beneficio. Lo primero que vienen, además va a haber lío porque, vamos a ver, el hombre este va a comprar capital, 40, sí. Sí, a través de una ampliación de capital, el 20% por 40 millones de euros, lo que supone que él va a pagar más por ese 20%, por cada acción va a pagar mucho más de lo que tienen que devolver a los accionistas que compraron en las ampliaciones de capital anuladas por la justicia. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que está clarísimo lo que viene este hombre, por mucho que diga que era del Atleti toda la vida, ¿no? El hombre este pues viene a introducirse también en los negocios que puede haber de tipo inmobiliario, bien sea a través del Atlético de Madrid y en terrenos de campamento, los temas de Alcorcón, por el tema de la ciudad deportiva, y que él se supone que, o dicen que puede poner ahí el Eurovegas, etcétera, etcétera. O sea, que lejos de un tema sentimental, incluso de inversión en un equipo de fútbol, creo que detrás de esa inversión o detrás de ese dinero, que bueno, supongo 40 millones de euros para este hombre puede ser como para nosotros, a lo mejor, no sé. Sí, su patrimonio está valorado en nada. Ha dicho que se compró un edificio por 260, ¿no? El otro día hace poco. Es que ha dicho que está dispuesto ha dicho que está dispuesto a invertir 3.000 millones de euros en las operaciones urbanísticas en Madrid. O sea, 3.000 millones está dispuesto a invertir y ha dado 40. O sea, que para eso es calderilla auténtica. Que claro, que poniéndose como un tal, pues puedes. Un club como el Atlético de Madrid, que ya ha iniciado que tiene en marcha dos operaciones urbanísticas, como son las del Calderón y las de la Ciudad Deportiva, sobre todo la de la Ciudad Deportiva por el tamaño que implica lo de Alcorcón, etcétera, pues bueno, pues. Y luego por la relación que tienen los máximos accionistas con la cúpula madrileña política, ¿no? Que esperemos que las próximas elecciones pues dejen de estar allí, ¿no? Pero vamos, por lo que se ve es así. Además, como ahora se supone que quieren rehabilitar o resucitar el ladrillo como medio de crecimiento, como medio de modelo de producción que vuelva a resucitar, entre comillas, a España, pues creo que encaja muy bien todo esto, ¿no? En todo ese plan. Sí, vamos, que lo del que el fútbol y el Atleti es lo último, ¿no? No, sí, bueno, no, algo le caerá, ¿no? Sí, vamos a ver, algo le caerá, está claro. Estos 40 millones que vayan a introducirse como pues el Atlético de Madrid, por ejemplo, para este año, pues le pueden servir básicamente para pues a nivel de tesorería, a nivel de liquidez, le va a venir muy bien, eso está claro, porque si una de las cosas que adolecía el Atlético de Madrid, los ratings que tienen a través de sus cuentas, pues es una falta de liquidez, unos problemas de liquidez bastante importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, esos 40 millones de euros, por lo menos a corto plazo, para a nivel de liquidez, pues sí que le va a venir bien. Sí. Yo quiero también comentar. En primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mariano, la motivación del inversor. Bueno, yo creo que la motivación del inversor principal es que este hombre, ya con ayuda de Cerezo, compró el edificio de Torre España, de la Plaza España de Madrid, por lo que ha dicho, yo creo que 200 millones de euros. Y este hombre viene motivado más que por el Atlético de Madrid, casi seguro, por introducirse aquí y poder hacer pues negocios con esta gente, inmobiliarios, del tipo que sea. Esa es probablemente sea su motivación principal, es decir, una puerta, un agente que conoce el lugar para hacer sus inversiones y sus negocios inmobiliarios. Por otra parte, también, y esto ya sí que es pensar como un buenista, quiero pensar que la inversión que hace el Atlético de Madrid también es porque el Atlético de Madrid en los últimos años se está revalorizando como marca, se está revalorizando como equipo, va poco a poco creciendo, la dinámica sigue siendo positiva y yo creo que bueno, puede sacarle incluso a esa inversión que hace una rentabilidad. Quiero matizar una cosa. Según el comunicado oficial de la página web del club, lo que es una ampliación de capital por un valor de 45 millones. Es importante que sea una ampliación de capital y no una venta de las acciones que actualmente tienen Gil y Cerezo, porque si es una venta de las acciones de Gil y Cerezo al chino, a nosotros eso nos da igual. Es decir, le vendo mis acciones, me da dinero por mis acciones, el dinero al bolsillo de Gil y Cerezo. Sin embargo, esto, bueno, en realidad ya sería una noticia positiva, porque lo que haría sería reducir la participación de Gil y Cerezo en el club. Lo que es no es una venta de capital, lo que es una ampliación de capital, con lo cual el chino entra con 45 millones nuevos a las arcas del club, no al bolsillo inicialmente de Cerezo y Gil. Lo que se haga con esos 45 millones nuevos, porque es una ampliación de capital que entra en las arcas del club, eso ya es otra historia, cómo se gestione. Pero yo... y además, esa ampliación de capital también reduce el porcentaje de acciones que quedan para Gil y para Cerezo, que quedan creo que un 52 Gil, un 20 Cerezo, otro 20 el chino y el resto a repartir entre accionistas minoritarios, 5 que tiene la familia Gil. Sea como fuera, es una inyección de 45 millones de euros en las arcas del Atlético. Y además, una reducción de la participación en el club de los que mandan ahora, a pesar de que sí... pues con la capacidad de decisión, porque tienen 52 ya solamente Gil, con lo cual ya manda. Con lo cual, para mí, es una buena noticia, visto desde ese punto de vista. Sí. A lo que se haga ya con esos 45 millones, pues ya veremos. Pero para mí, reducir el peso de los que hay, que entren 45 millones en el club, es una buena noticia. Y a la larga, veríamos bien... Porque además es que eso es lo que nos va a permitir... A la larga verías bien que Israel, a la larga veríamos... bien que el chino comprara el club y se acabara el gerismo. Bueno, esta es la pregunta, esta es una pregunta que esa pregunta que acabas de hacer es la que creo que Fernando, digo, Jorge tiene que plantear en el programa especial, porque esa pregunta viene algo así como: ¿qué quieres, malo conocido o bueno por conocer? Esa es un poco la pregunta. A la larga sería que salieran Gil y Cerezo. Nosotros queremos eso, nosotros no nos gusta Gil y Cerezo. A mí no me gusta, se apropiaron indebidamente del club. Lo han gestionado fatal durante muchísimos años. ¿Quieres que lo vendan y que venga un chino que no sabemos quién es? Yo ya te lo respondo. Yo prefiero a cualquiera antes que al Gil y a Cerezo. Sí. Bueno, pero es una solución mala. Tampoco es una solución buena, pero no, es mejor que esto cualquiera. Con estos tíos depende de si te viene un Abraham o un jeque como el del Paris Saint-Germain, o te viene un Dimitri Peterman o un indio como el del Racing de Santander, o como el del Málaga, que gritaban todos jeque, jeque, jeque, y al final el jeque se fue y el equipo, bueno, ahora no está mal, pero del equipo que tuvieron con Cazorla, con Isco, con Joaquín, con toda esa gente, de eso no queda nada. Entonces, depende si es un jeque de primera división, si es un inversor, si es un chino de primera división, que es de los de millones de verdad, que se compromete aquí, ojalá cambio, pero ya. Pero si es un tío que pero nos este va es a uno de, más, este es uno de primera división. Este es de primera división. Bueno, me refiero, pues yo no quiero un indio. Está no por ver, está por ver lo que quiere hacer. Cada vez, pues, hombre, por dinero sí es de primera división. Yo casi prefiero que esto, joder, esto me cuesta decirlo. Yo prefiero que se casca como están a que venga un indio de estos que nos arruine del todo y nos lleve a la sí, mierda. Sí, hombre. Entonces, pero embargo, la diferencia. No, este chino es Abramov. Claro, no te iba a decir la diferencia con los que sí, estabas poniendo. Es que en esos casos eran clubes que necesitaban desesperadamente esa inyección, y entonces estos venían de salvadores, y de salvadores ni mucho menos, ¿no? Y era un club que aunque no, si no hubiera venido esta gente, también probablemente hubieran acabado de la misma manera, ¿no? En el Atleti, toco madera, no estamos en esa situación, bueno, o no estamos, o no nos quieren ver, no nos quieren hacer ver que estamos en esa situación, porque la deuda y demás, ya sabemos cómo es esto, es un número que baila cada mes, pero estamos a un nivel deportivo y a un nivel social y demás que no estamos en esa necesidad de que venga alguien a salvarnos, ¿no? Todavía. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Cuando esta gente, el Peterman y esta gente, esos venían a comprar un club que estaba arruinado por completo y he demostrado que estaba arruinado, que valía nada. Entonces venían y lo compraban por nada y lo usaban para sus propios negocios, y al final han acabado como han acabado. En el Atleti no te digo que valga mucho el club ahora mismo por la deuda, ya digo, pero no está tan mal como estaban estos otros clubes, ¿no? Entonces de ahí no creo que puedan que se pueda hacer una operación del estilo, pero lo que voy es que a la larga, aunque viniera, si viniera, y como decía Fernando, la pregunta de qué prefieres, este o los Giles, es que son lo mismo, yo creo. Son gente que no vienen al fútbol por el fútbol, sino que vienen al fútbol por todo lo que está alrededor. Hay una diferencia clave entre unos y otros. Unos ya han robado, ya han hecho delitos, y el otro todavía no lo ha hecho. Sí, pero yo tengo... Vamos a ver, si me permitís, que quería que lo primero, que el problema no es que vengan en plan de salvador, en plan, el problema no es ese. Perdón. El problema es cómo suelen gestionar esta gente, este tipo de gente, los clubes en donde entran. Vamos a ver, echemos un vistazo al Chelsea, echemos un vistazo al Paris Saint-Germain, echemos un vistazo al Manchester City, echemos un vistazo a lo que pudo llegar a ser el Málaga, que tuvo poco tiempo, pero etcétera. ¿Qué quiero decir? Son clubes que en su mayoría lo que hacen es empezar a comprar a grandes figuras, a grandes jugadores, aumentar presupuestos, sobre todo en tema de salarios, que son cubiertos únicamente por no por la facturación anual del club, o sea, no por los ingresos del club, sino que el dueño, pues por lo que sea, le conviene seguir invirtiendo en ese club y gastando ese dinero. Lo que pasa que cuando se vayan esa gente, esos propietarios de ese club, lo que pasará es que dejará el club pues con unas cuentas ruinosas y con unos jugadores que no podrán ser pagados en por una gestión normal, por una cuestión de ingresos que habitualmente tenga ese club, y que por lo visto y por a la vista de esto, pues el club club tendrá que vender a todas sus figuras y deportivamente retrocederá muchísimo, ¿no? Eso por empezar. Tenemos que ver este señor cómo lo haría en caso de hacerse con el 100% del club. Lo que sí que hay que también poner sobre la mesa es que en condiciones normales este señor que ha comprado o que va a comprar el 20% del club, si se confirma que pone esos 40 millones de euros, habrá sido el único accionista mayoritario o que posea un número de acciones bastante importante que haya desembolsado realmente sus acciones. Así que por lo menos podremos decir que ese accionista estará legitimado por haber puesto el dinero. Otra cosa es que la decisión de esta ampliación de capital sea legal o no sea legal en vista de las últimas sentencias judiciales y de las próximas actuaciones judiciales que tenga pensado llevar a cabo la asociación Señales de Humo. Bueno, como ya decía, es un tema que hablaremos más en profundidad. Creo que el porcentaje de Una cuestión corta que yo creo que en realidad la gente ya lo sabe, pero bueno, pues acaso. Creo que con esta fichaje a última hora de Cherchi, ya se habló de que nosotros tenemos estamos capados por arriba, tenemos un tope, que bueno, es el tope salarial del fair play financiero, que hay un fair play financiero de la Liga, también hay otro de la UEFA, que yo se me escapa un poco más, pero el de la Liga tengo la idea de que tú puedes tener el total de las fichas de los jugadores de una plantilla está en relación con los ingresos que tiene el club. Entonces, es decir, hay que potenciar esos ingresos que tiene el club para ser capaz de tener un mayor tope salarial y poder tener fichas de jugadores que cobran más dinero, es decir, a la larga, mejores jugadores. Entonces, esto es un ingreso extraordinario de 45 millones que lo que... Y cuando hubo el fichaje de Cherchi ya se habló que Tebas dijo que sí a eso, que nos lo permitió, pero con la condición, que lo hablamos, de hacer una ampliación de capital. Y aquí es donde viene el chino y la ampliación de capital y los 45 millones que pone. La situación ideal, pues la situación ideal es, claro, la situación ideal sería que el Atlético de Madrid volviera a sus socios. Eso sería lo perfecto, porque fue a quien se lo robaron los Giles en el 92, si no me equivoco, pero eso no es lo que hay. Pero como dice Mariano, va a ser el único inversor accionista mayoritario que efectivamente va a poner los 45 millones. Son 45 millones que entran en el club. O sea, no es que le compre las acciones a Gil, sino es de una ampliación de capital. Con lo cual, la noticia en sí es positiva y además... en principio no tiene capacidad de decisión porque el 52 sigue siendo de Gil. Bueno, ya digo que habrá que ver con el tiempo, pues eso, qué significa esto. Y digo que hablaremos de ello en el siguiente especial, porque el siguiente especial, para cuando lo hagamos, ya habrá pasado un tiempo y se podrá quizás hablar con más conocimiento de causa. Porque mirando el calendario, pues no creo que hasta finales de marzo no tenemos alguna semana que hay semana de jornada de selecciones. Así que tendremos tiempo para prepararlo y traer a varios invitados, como solemos hacer. Vamos a ir cerrando ya, se nos va acabando el tiempo. Yo creo que la continuidad de Simeone en este equipo está supeditada a que el club vaya progresando y mejorando. Si el club se estanca, si el club retrocede, Simeone se cansará. Si a Simeone cada vez le proporcionan mejores herramientas, yo creo que Simeone, además, ha habido una entrevista hace poco interesante en un asado con Simeone en casa de Gustavo López estas Navidades, donde Simeone habla de la Leti, habla de muchas cosas, y una de las cosas que dice Simeone, que a mí me gusta escucharla mucho, es que él tiene muchísimas dificultades para irse de un sitio donde está bien, que le pasó como jugador en el pase del Lazio al Inter, o del Inter al Lazio, no recuerdo cuál de los dos, tuvo muchos problemas para irse porque él no se quería ir porque estaba a gusto en el paso del Atlético de Madrid, el primero, del Atlético de Madrid a no sé cuál fue de Italia, Lazio al Inter, a uno de los dos, al Inter creo que fue, también tuvo muchas dificultades, él no se quería ir. Él dice que cuando se encuentra a gusto en un sitio, a él le da mucha pereza, él no quiere cambiar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir proponiéndole a Simeone cada vez pues un crecimiento, un mejor proyecto deportivo poco a poco, y estos 45 millones pueden valer para eso. Bienvenidos sean, yo creo. Bueno, a ver si es verdad. También otra frase, cierto, que dijo... Sí. Sí, por cierto, no, que hay rumores de que el que se va para este mercado de invierno es Mario Suárez, por cierto. Sí, bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Y por ahí igual hablábamos que igual era por eso por lo que estaba jugando como estaba jugando, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Bueno, los rumores de Mario Suárez son o de que se va o que le amplían el contrato. O sea que es un poco ilógico. A lo uno o lo otro, ¿no? Sí, no sé. No iba a decir que... Yo creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que tiene sentido el posiblemente si no se va a ampliar el contrato. El contrato, me piro ya. Claro. El Cholo ha dicho que le quiere. Y partidos como el de hoy... Todavía estamos a mitad de temporada, pero yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo de que quizá este verano, y es muy pronto todavía para decirlo, pero no se prevé la desbandada que de la que se hablaba el año pasado. Bueno, al final igual no fue desbandada grande, pero sí se fueron nombres muy importantes. Pero yo diría que los jugadores principales del Atlético de Madrid, ya sea Godín, Juanfran, Coque, Arda, Griezmann, yo no creo que esos jugadores a día de hoy tengan pinta de que se vayan a largar del Atlético este verano. No hay tanto. Yo creo que tanto todo rumor, eso tanto va a depender de bueno, si sigue Simeone o no, ¿eh? Sí. Yo creo que muchos jugadores siguen aquí por Simeone, ¿eh? Sí. ¿Qué os iba a decir hablando de bueno, eso? En realidad es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, Simeone depende de que se quedan y ellos que se quedan dependiendo si Simeone se queda. Es un poco todo. Y todo eso se queda si el equipo se potencia y si el club crece. Y si hay más ingresos de Champions, del Chino, de merchandising, de lo que tú quieras, de marca, y el Atleti crece. Torres nos hizo crecer también. Su presentación, 45.000 tíos, las camisetas, la repercusión internacional. Todo eso hace que Simeone se quiera quedar, que los jugadores se quieran quedar, que puedan venir mejores jugadores, que tengamos un tope salarial mejor en la Liga de Fútbol Profesional para, joder, al fin y al cabo esto al final repercutirá en que esa sensación de la que hemos hablado en este partido, de que de competir con menos contra más, pues que la podamos reducir y que podamos competir que a veces ya más de igual a igual. Sí. Bueno, que quería comentar la frase esta que ha salido también esta semana, que le preguntaban, ¿no? Es curiosa, ¿no? Que le preguntan que si le dieran a elegir tuviera el mejor contrato de su vida, pero tenía que entrenar, estaría obligado a entrenar a Brasil o al Trampas, y dice que se quedaría sin el dinero, ¿no? Yo creo que si ya le tenían han puesto fichado los dos enemigos suyos, sí, uno sí, por nacionalidad y otro por equipo de fútbol. Sí, sí. Nada, está muy bien la respuesta. Es evidente. Sí, sí. Es como Del Bosque ha dicho muchas veces que no entrenaría al Atleti, o Cruyff dijo que nunca entrenaría al Madrid. Son antagonistas totales. Hay gente que tiene esa capacidad como Schuster de ir a cualquier sitio, pero hay otros que no. Sí, sí. No, la verdad que... Simeone, lo que tú has dicho, Fernando, tiene la capacidad a día de hoy de ir a prácticamente cualquier club del mundo, y siquiera Argentina, casi casi Argentina. O sea, sí, pero también aquí, la de Argentina también, se lo han dicho... Y no, o sea, le gustaría, claro, solamente, pero fue muy bueno lo que comentó al mes. Él no quiere hacer eso, él quiere entrenar, claro, diario. No, el símil que hizo él, dijo pues era un poco, pero dice para abuelos, para niños, padres y abuelos. Dice, cuando eres padre quieres entrenar, y yo la selección la veo más para abuelos, ¿no? O sea, cuando ya estás un poco más cómodo y no quieres, dice, yo quiero el día a día. Yo ahora no podría el día a día de ir con el equipo, entrenar todos los días y eso, y es una selección, no lo tienes, ¿no? Entonces, no sé, cada vez que le hacen una entrevista de estas así, que ahora están saliendo muchas últimamente, pues yo creo que crece más su figura, ¿no? Y luego ya en el campo, pues con el equipo, pues más todavía, ¿no? Así que a ver, esperemos que siga aquí muchos años, ¿no? Y bueno, lo que decía, que vamos a ir terminando, que se nos echa la hora encima y no hemos hablado, pero bueno, lo reseñamos otra vez más. Jugamos el sábado. Eso es muy fácil. Última hora, el Rayo pide que Insúa juegue. Ah, bueno, pues que juegue. Porque tiene una cláusula muy elevada para no jugar el partido, y el Rayo está pidiendo que le deje el Atleti. Bueno, yo creo que hay que dejarle, ¿no? Sí, sí, que juegue. Jugamos el sábado a las 8 en el Calderón. Buena hora para un sábado, ¿no? Habrá que ver, pero vamos, el Rayo no nos lo va a poner fácil, ¿no? Es un equipo que juega y que no nos lo va a poner fácil, así que bueno, sobre todo viendo el otro día contra el Granada, ¿no? Lo que nos costó, no, nadie nos va a poner las cosas fáciles, las cosas están caras en la liga, y bueno, a ver qué pasa, y a ver que como esto es partido a partido, ¿no? Pues me imagino que no hará ningún tipo de reservas para el partido del Rayo, pensando en el Barcelona en la vuelta. Pero bueno, ya veremos para el sábado. Pues eso, que nos tenemos que ir, porque alguno se tiene que ir y se nos está haciendo tarde por aquí, aunque este programa pues lo hemos grabado un poco más tarde de lo que pensábamos. ¿Sí? Última cosa. Correa ha jugado, al menos ha marcado en dos partidos ya del Mundial Sub-20 con Argentina. Es titular, es capitán. Y ha marcado en el 5-2 a Ecuador y en el 6-2 a Perú. Sí, a ver si se soluciona, a ver qué pasa, ¿no? Si Sí, no creo que solucionen lo de la ficha de Miranda, o sea, la nacionalidad de Miranda. La única opción de que Correa pudiese Jiménez. jugar es Jiménez. Que Jiménez, hoy otra vez, bueno, el minuto de la basura, ¿no? Pero otra vez, lo mismo de siempre. Que salga Jiménez, o si no, bueno, pues por lo menos que se marche cedido Correa, ¿no? Pero bueno, no sé. A ver qué pasa. Todavía quedan un poco más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Y habrá que ver cómo está el tema. Pero sí, está haciendo un buen sudamericano junto con el hijo del Cholo también. Los dos son las dos estrellas de la albiceleste, así que a ver si se le da bien y que meta más goles. No sé si tenéis algo más que comentar antes de que vayamos cerrando el chiringuito. No, ¿no? Pues eso, tenemos el partido del sábado, que me imagino que estaremos grabando, pues tendremos el podcast esa misma noche, no como hoy, que ya digo que por problemas de horario pues hemos tenido que esperar un poco más, y habéis tenido que esperar un poco más para escuchar este podcast, que sé que soy muchos los que lo esperáis, pero bueno, aquí estamos, lo estáis escuchando ahora, así que no pasa nada, a veces tenemos estas cosas. Recordaros que para cualquier cosa podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios y sugerencias, o seguirnos a través de Twitter o Facebook, y suscribiros al podcast por iTunes, RSS o iVoox. Nada más, dar las gracias a todos, a Fernando, a Mariano, a Israel, a todos los que nos escucháis. Ya digo, aquí estaremos el sábado, y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria de la Leti. Hasta entonces, como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!